Esto es Social Media Sin Censura, un programa semanal en donde analizamos las principales noticias y tendencias del social media, el marketing, las redes sociales y el internet. Un recorrido por las principales webs, blogs y espacios informativos de la red, en donde de una forma sencilla pero con un ojo muy crítico destripamos las principales noticias del social media. Dirigido por Roosevelt Gordones. Pónganse cómodos porque Social Media Sin Censura comienza ya. Hello, hello, un saludo para todos. Bienvenidos a tu podcast especial semanal Social Media Sin Censura. Tengo una vocesota porque este podcast no lo estoy grabando normalmente como lo grabo en la tarde, al mediodía, sino que en la mañana. Así que me acabo de despertar, todavía estoy con mi cepillo de dientes en la mano, con mi toalla. Y no, mentira. Pero no, sí, bueno, en la mañana uno tiene esa vocesota sexy y tal. Y dije, quiero hacer un podcast de social media sin censura con una voz diferente. Sin ponerle efecto ni nada al estilo de esos DJs de radio de los años 80, de los años 90. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal esta voz de social media sin censura sexy en la mañana? Bien, gente, vamos a ponernos serios, vamos a dar un recorrido por las principales noticias, por esta semana que ha pasado, vamos a ver la cápsula del tiempo, vamos a ver con las recomendaciones del día. Pero antes de eso, bueno, sí, les recuerdo, estoy grabando esto, hoy es sábado 27 de febrero y son las 9 de la mañana. Sí, es temprano, me parece un rato, estaba leyendo noticias, poniéndome el día, preparando el programa. Iba a grabar esto ayer viernes, pero bueno, andaba súper complicado. Hemos tenido bastante trabajo en la agencia, muchos talleres de Telegram. De verdad, ha sido increíble. Les envío a todas las personas que han hecho mis talleres de Telegram. Conoce Telegram a fondo. Telegram Marketing, Telegram Hacks. De verdad, gracias. Gracias por la receptividad, por la acogida. Bueno, ya ustedes lo saben. En enero vimos la gran migración de gente de WhatsApp a Telegram. Mucha gente quiere aprender a utilizar esta herramienta y mucha gente nos ha pedido no solamente nuestros talleres que son abiertos a todo público, sino talleres privados. Hemos dado por ahí un par de talleres privados a algunas organizaciones, a grupos específicos de personas que se han reunido y nos han dicho, mira, tenemos aquí un grupo de 10, de 20, de 30 personas, danos el taller de Telegram. Y de verdad que ha sido, excelente. Y bueno, esta semana hemos tenido full trabajo con eso. Por eso no grabé el día de ayer y por eso estoy grabando hoy sábado. Ustedes saben que normalmente yo grabo los jueves, los viernes. Pero bueno, estoy grabando hoy sábado. Todas las semanas hay un episodio de su programa favorito, de su podcast favorito, Social Media Sin Censura. Y por supuesto, siempre empezamos con la cápsula del tiempo. Las efemérides de tecnología que yo sé que muchos de ustedes suspiran y recuerdan. Porque siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor. Bien, vamos a ver. El 26 de febrero, pero del año 1999, eso fue ayer mismito, ayer, Intel lanza su microprocesador de arquitectura i686 denominado Pentium 3, el cual es en realidad una modificación del Pentium Pro. ¿Se acuerdan? Cuando salió el Pentium, wow, tengo una computadora Pentium, cállate la boca. Después salieron Pentium 2, papá, tengo un avión. Pero después salió el 26 de febrero del 99, tengo el Pentium 3, muérete que chao. Las primeras versiones eran muy similares al Pentium 2, siendo la diferencia más importante la introducción de la instrucción SSE, que lo que significa es Streaming Sync Extension. Al igual que con el Pentium 2, existía una versión Celeron de bajo presupuesto y una versión Xeon para quienes necesitaban de gran poder de cómputo. La línea de procesadores Pentium 3 fue reemplazada después por el Pentium 4. Después vino el Pentium 4 y bueno, ya hoy en día sabemos que bueno, la línea Intel tiene la línea pues i3, lo mejor dicho, la marca Intel tiene la línea de procesadores i3, i5, i7, sigue manteniendo la línea Celeron, que quizás son unos procesadores de no tanta potencia. Y bueno, también está la marca, porque bueno, a Intel le salió competidor y está AMD, pues que hoy día se ha posicionado muchísimo y hay mucha gente que prefiere procesadores AMD que procesadores Intel. Y bueno, un tema que me encanta, el tema tecnológico, gadgets, computadoras, y la cápsula del tiempo hoy habla de este tema. Pero vamos a ver otra cápsula, vamos a ver, retrocedamos en el tiempo. Aquí no retrocedemos tanto, pero sí, son 12 años atrás. El 27 de febrero pero del año 2008, Microsoft es la primera empresa multada por la ley antimonopolio. Ajá, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de eso un par de episodios atrás. Sí, señor. Fue multado, Microsoft fue multado con una cifra récord de 899 millones de euros. Estamos hablando hace 12 años, que eso equivaldría al día de hoy más o menos a 1.350 millones de dólares. Es la mayor multa jamás impuesta a una sola empresa en la historia hasta el momento. El motivo de la multa fue el incumplimiento de 2.004, nada más y nada menos, 2.004 órdenes. De la comisión de reducir los derechos de licencia para los datos de interoperabilidad y las patentes requeridas por las empresas de software para el desarrollo de software compatible con Windows. Esto suena complicado, pero básicamente es que Microsoft le ponía traba a la gente para que desarrollaran productos similares a los de ellos. Punto. Yo recuerdo ese escándalo. Y bueno, por supuesto también que en todas las instalaciones del principal sistema operativo Windows, que es el que usa la mayoría de la gente, los mortales y comunes y corrientes que utilizan la tecnología, yo no uso Windows, ya no, ya me curé. Pero bueno, lo cierto es que en Windows, por supuesto, uno instalaba y venían todo ese tipo de programas y entonces venía el navegador, venía el Office y toda la cuestión. Y por supuesto la gente se quejó, las empresas se quejaron porque no había compatibilidad. Hoy en día pues eso, después de esa multa, eso ha bajado. Ya la gente puede desinstalar eso, instalar otras cosas y toda la cuestión. Pero bueno, eso fue un gran escándalo y bueno, la gran torta o la gran pasta que le quitaron a Microsoft por eso, ¿eh? De hecho, ahorita 2021 y desde el año pasado se está hablando de también aplicar ley antimonopolio a empresas como Alphabet, Google y Facebook. Pues bueno, que ya sabemos, ustedes saben, el monopolio Zuckerberg. Es un tema interesante, eso está calientico, eso está allí. A ver qué va a pasar este año 2021 con Google y con papá Zuckerberg, pues. En marzo de 2004, continuando con esta cápsula del tiempo, la comisión descubrió que Microsoft ocultaba información para obstaculizar el desarrollo de productos compatibles con Windows a compañías rivales. Así que les ponía trabas y tal. Y bueno, Microsoft ha sido la primera compañía, se dijo en su momento, en 50 años que esta comisión ha tenido que multar por no cumplir una decisión antimonopolio. ¿Qué tal? Y para cerrar ya la cápsula del tiempo, esta me gusta muchísimo, la leí y dije, hay que compartirla. El 28 de febrero, pero del año 1989, México es el primer país latinoamericano en tener acceso a internet. ¿Ah? ¿Qué tal? Yo siempre digo, México es un país súper, súper avanzado. Está al ladito de Estados Unidos, y no por estar al lado de Estados Unidos, pero de verdad. Oye, yo no sé si este podcast lo escucha algún mexicano o alguien allá en México. Un saludo a la gente de México. Yo soy admirador de la cultura mexicana, la música, la gastronomía, la historia. De verdad, es increíble. México siempre en la vanguardia en muchas cosas y en la tecnología. Bueno, aquí lo ven. México fue el primer país que tuvo internet en nuestro continente. Bueno, después de Estados Unidos, por supuesto, pues, pero hablamos de Latinoamérica. El 28 de febrero del 89, y les leo la cita, el Tecnológico de Monterrey, Campus de Monterrey, se convirtió en la primera institución en México que consiguió establecer un enlace dedicado a la red bajo el dominio .mx. Así, México, por medio de esta conexión, se convirtió en el país con la primera experiencia de internet en América Latina. Y escuchen, lo hicieron a través de una máquina Microvax 2. Bueno, un dinosaurio. Centennials, millennials que están escuchando esto, ustedes no saben qué es eso. Un Microvax 2, vayan a Google y escriban Microvax 2 y ahí entenderán un poco. Fue utilizado como primer servidor de nombres para el dominio .mx. El acceso a esta red fue establecido a través de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos, donde se ubica el nodo más cercano a la ciudad de Monterrey. Por esta razón, el Tecnológico de Monterrey, el campus de Monterrey, precisamente dispone del primer nombre de dominio .mx y fue la primera institución que tuvo la responsabilidad de otorgar nombres de dominio en México. Bueno, buenísimo. Y como dicen en España, enhorabuena, tíos. Enhorabuena por ser los primeros en tener acceso a internet. Yo no recuerdo cómo fue cuando llegó el internet acá a Venezuela, pero yo sí recuerdo, bueno, ese ruidito característico. Y cuando uno se conectaba a través de dial-up, y entonces uno iba a llamar por teléfono y estaba todo ese ruidito y estaba ocupada la línea. Y bueno, después vino la fibra óptica y la cuestión, y después vino en Venezuela el socialismo y tenemos el peor internet del continente, pero eso lo hablamos en el eterno inconforme. Lo cierto es que bueno, qué bien estas cápsulas del tiempo. Ajá. Llegó una sección que a ustedes les gusta y que bueno, que esto es como una ruleta rusa, que es la revisión de Twitter. A mí me gusta revisar Twitter. En este momento vamos a abrir Twitter, vamos a ver qué nos conseguimos. Ok, vamos a revisar los trending topics a esta hora. Vamos a actualizar, a ver qué hay de interesante en Twitter Venezuela a esta hora. Nunca había grabado el podcast desde Social Media Sin Censura a esta hora de la mañana. Y vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay en los trending topics, si hay algo que rescatar interesante vinculado con nuestro mundo tecnológico y del internet. El trending topic número uno a esta hora en Twitter Venezuela es María Corina Machado. Ni lo vamos a abrir, no nos vamos a meter en camisas de once varas, porque no creo que María Corina Machado esté hablando de tendencias tecnológicas, ni de Clubhouse, ni de las nuevas funciones de Twitter, ni de algoritmos de Instagram, ni de lo nuevo de YouTube. No vamos a abrir esa vaina. El segundo trending topic hasta ahora en Twitter Venezuela es Potro. Me da curiosidad, pero no sé si estarán hablando del Potro Álvarez. No voy a abrir ese trending topic, no nos vamos a meter ahí tampoco. No veo nombre tecnológico, no veo punch. El tercer trending topic a esta hora es Inamés informa. Tampoco lo vamos a abrir, esto es un tema climatológico en Venezuela. Inamés y Fumbisis son dos empresas allí, dos entes del gobierno que están allí calentando silla, como decían nuestros profesores cuando estábamos en el colegio. Como cuarto trending topic de Twitter Venezuela a esta hora está Trinidad y Tobago. Tampoco lo vamos a abrir. Un saludo a la gente de Trinidad y Tobago que puede estar escuchando este podcast. Y mira, si este podcast se escucha en Trinidad y Tobago, mira, vale, qué bien. Y como quinto y último trending topic en Twitter Venezuela a esta hora, cuando son las 9:09 de hoy, sábado 27 de febrero, está Margarita. No vamos a abrir tampoco Margarita porque, bueno, algún tiroteo hubo en Margarita, alguna noticia política en Margarita. Lamentablemente no hay ningún trending topic a esta hora que revisar, que sea relevante y que esté vinculado con nuestro interés acá en Social Media Sin Censura, que es tecnología, marketing, tendencias, redes sociales y todo este tipo de cosas. Así que bueno, otra vez Twitter se nos va liso, no hay nada que revisar y que compartir con ustedes. Pero bueno, vamos a analizar un poquito las noticias, porque sí, noticias siempre hay. Y bueno, lamentablemente acá en Venezuela la gente está más enfocada en hablar otras pendejadas, no hablar cosas que nos interesan. Vamos a ver, bastantes noticias. Y me voy a detener en esta. Dice así: llegan cambios a Twitter, señores. Los superfollow para pagar a usuarios a cambio de contenido premium. Ajá, llegó el superfollow a Twitter. ¿Qué es eso? Y les leo. Twitter está celebrando hoy el Virtual Analyst Day con el objetivo de presentar en sociedad las novedades que iremos viendo implementarse en la red de microblogging en los próximos meses. Esto está en fase de beta, ¿ok? Sin embargo, estas funciones estarán aún un tiempo en fase de pruebas, por lo que cuando desembarquen en la red social solo estarán inicialmente disponibles para un número relativamente bajo de usuarios. Los superfollows, ¿qué es eso? Estamos repensando los incentivos y explorando soluciones para proveer modelos de incentivo monetario a los creadores y permitirles así recibir el apoyo directo de su audiencia. Básicamente, esta funcionalidad permitirá a los usuarios que opten por suscribirse realizar pagos a sus usuarios favoritos y recibir a cambio acceso a contenidos extras y ofertas. Sin embargo, no sabemos si serán los creadores de contenidos quienes establezcan libremente esa tarifa o si el precio de $4.99 al mes mostrado en la presentación publicada por Twitter representará algún tipo de tarifa estandarizada. Y Twitter pues no ha mostrado un calendario de esto, pues. También vienen las communities. Ah, bueno, antes de explicar esto de las communities, bueno, qué bien los super follows. A ver, fíjense, esto no es nuevo. Está YouTube Premium, está Patreon, está OnlyFans, está Camsoda. Hay muchas plataformas que le pagan a sus generadores de contenido, bien sea influencer o personas pues que tienen una gran cantidad de seguidores. Y que bueno, Twitter se monta también en esta tendencia. Me parece genial, me parece muy bueno. Yo soy, siempre se los he dicho, Twitter es una de mis herramientas favoritas. Acá en Venezuela, lamentablemente, pues como ven, y cada vez que leemos los trending topics lo vemos, aquí en Venezuela la gente utiliza el Twitter para hablar de temas de noticias y de política. Pero la verdad es que Twitter es una red social bastante poderosa si lo utilizamos a nivel de marketing, si lo utilizamos como estrategia de contenidos. Y esto de los super follows me encanta. Yo no sé si voy a usar super follows, yo tampoco es que soy el super mega tuitero. Pero bueno, no sé, me parece que está bien esta estrategia de Twitter que se renueve. Yo estoy esperando que por favor permitan editar los tweets. Qué chimbo que a veces uno escribe y hay un error de tipeo y ay, hay que borrar el tweet. Cónchale. Pero bueno, esto está bien, me gusta esta función de los super follows. Hablando de nuevas funciones de Twitter, los fleets o las historias de Twitter, las uso poco, no sé, me gustaría que me dejaran los comentarios si ustedes utilizan los fleets de Twitter. Bueno, yo sí veo, yo soy más de ver otros fleets, no estoy. Es que yo no soy tan farandulero, yo no utilizo tanto las historias, las utilizo por algo puntual, un evento que quiero compartir o una actividad, quizás hice una torta, hice unas galletas, una cosa así, o estamos comiéndonos una comida sabrosa y compartí. Pero es que hay gente que está todo el día, todos los días y comparte, comparte, comparte, comparte, comparte. Y bueno, hay gente que de verdad no tiene vida privada, su vida es internet. Entonces, pues cuéntenme, ¿ustedes utilizan los fleets de Twitter? Me parece que estén bien, aunque es una copia de lo que están ya en LinkedIn, ya en Snapchat, ya en Facebook, ya en Instagram, ya en WhatsApp, ya en todos lados. Me parece que es una copia. Pero bueno, hay gente que disfruta con esto, ¿no? Con estos mensajes efímeros de 24 horas. Ajá, vienen más funciones para Twitter y esto me encanta. Vienen las communities. ¿Qué es eso? Estamos trabajando en crear una experiencia de producto que facilite a los usuarios formar, descubrir y participar en conversaciones más dirigidas a las comunidades o ámbitos geográficos en los que ellos estén interesados. Estas comunidades parecen ser ni más ni menos que la versión tuitera de los grupos de Facebook. Los usuarios podrán reunirse mediante ellas en torno a intereses específicos, logrando que sus mensajes lleguen solo a un público previamente interesado en aquello. En aquellos. ¿Qué tal? Chévere, me gusta. Unos grupos en Twitter. Está genial, está genial. Esto existe en Facebook. Esto existe en Telegram. Esto existe en WhatsApp. Existe en LinkedIn. Y me parece genial las comunidades específicas de un tema. Me gusta. Particularmente les digo, me gusta. Pero hay más. Y hay más. Vienen dos funciones más. Presten atención. A ver, dos. Sí, dos funciones más. Viene también la función de los spaces. Ajá. Y de esto voy a hablar ahorita más adelante. Con Spaces buscamos proporcionar a la gente una nueva forma de conectar directamente entre sí en conversaciones privadas en las que puedan usar su propia voz. Igualmente ya vimos hace unos meses las primeras imágenes de lo que serían los Spaces de Twitter, una herramienta directamente inspirada en Clubhouse. Como les he dicho en varios episodios acá de Social Media Sin Censura y lo he hablado por mi canal de Telegram de Social Media Sin Censura, sí, la tendencia de la voz, sobre todo el tema pandemia, ha hecho pues que los medios digitales se volcaran en buscar una forma de comunicarnos directa, efímera, en vivo, y el streaming de voz, bueno, ha ganado pues muchísimos adeptos. Han salido varias redes sociales ya de voz, y bueno, Telegram ya tiene los chats de voz, esto lo viene usando Discord de hace unos años para acá. Y bueno, vemos que Twitter también se va a montar en la ola de los spaces con unos espacios de chat de voz, unas salas de chat de voz. Eso sí me encanta también, esto me gusta muchísimo, esto me gusta más que las dos anteriores, así que bueno, yo sí lo utilizaría mucho, me encanta, como no me gusta hablar a mí, pero no, de verdad, esto de los spaces suena bien atractivo, así que ya saben, cuando tengamos esta función todos, los voy a invitar al Spaces de Social Media Sin Censura y ahí hablamos y compartimos y tal. Y bueno, falta una nueva función, o mejor dicho, una última función ya de este review de todo lo nuevo que nos traerá Twitter. Review, se llama así, o reviews, ¿sí? Permitirá a los autores publicar boletines de correo, tanto de pago como comerciales, permitiéndoles apostar por el formato de escritura long form y monetizar a sus seguidores. Ah, bueno, qué bueno, otro formato para monetizar y bueno, más allá de los 280 caracteres de Twitter. Sobre esta función ya les dijimos a comienzo de este mes que algunos usuarios habían empezado a verla disponible en sus cuentas, poco después de que Twitter comprara la plataforma Newsletters Review. Ok. Bueno, interesante, una plataforma para escribir un poco más Y que también se puede monetizar. Así que ya saben, señores, esto es lo nuevo que viene de Twitter este año. Me encanta, de verdad que sí. Déjenme sus comentarios, ¿qué les parece esto nuevo de Twitter? A ver, veamos más noticias nuevas esta semana. Aquí no me voy a detener tanto. Instagram está ofreciendo integración con WhatsApp a algunos usuarios. Así es la función para empresas. Bueno, esto lo estuvimos comentando por Telegram. Ya a muchas personas le apareció esto. Lo están probando. Y bueno, ya está completamente vinculado Instagram a WhatsApp. A todos no les ha llegado esta actualización. Eso viene por allí. Pero bueno, les leo esta nota. Muchos usuarios de Instagram se han encontrado en las últimas horas con un mensaje que les pregunta si quieren añadir WhatsApp a su perfil de la red social. Esta notificación nueva puede aparecer de dos maneras. Bien en el perfil principal o bien acceder a editar perfil en opciones de contacto. Las opciones disponibles son email, número de teléfono, dirección comercial y ahora WhatsApp. Al pinchar sobre la última opción, es decir, WhatsApp, se puede seleccionar o añadir el número de teléfono asociado con la cuenta de WhatsApp que se quiera. Si lo haces, Instagram mandará un código de verificación a esa red de mensajería para poder activar la vinculación. Por el momento, esta función solamente le está apareciendo a cuentas de empresa, cuentas profesionales. De todos modos, se espera pues que pronto en los perfiles personales sea fácil de hacer. Así que bueno, más integración. Hay gente que ha dicho que bueno, que sí, que tal, que no me gusta. En principio, y continuando leyendo la nota, parece que el objetivo de esto son las tiendas y los negocios que venden online usando las herramientas del gigante de Facebook, en un paso por la integración de las herramientas de mensajería en todas ellas para poder mantener conexiones multicanal con la clientela. Bueno, a ver, les voy a dar mi opinión sin censura al respecto. Ya esto estaba anunciado desde hace dos años, ¿sí? Que se iba a unificar todo el ecosistema Facebook, entiéndase Facebook Messenger, con Instagram y con WhatsApp. Ya vimos el escándalo que hubo ahorita en enero con los nuevos términos y condiciones de WhatsApp y con su aplicación y con la gran migración que hubo de gente que salió despavorida de WhatsApp, molesta con Facebook, etc. Entonces, ya vimos todo eso, pero más allá de eso, si lo piensas como negocio, si tú tienes un negocio, una tienda virtual, etcétera, y está centrado en Instagram, ok, como vitrina principal o en el marketplace de Facebook, pues a mí me parece genial que lo vincules. Las herramientas, digamos, hermanas de una misma marca se vinculan muy bien. Hablamos ahorita de Microsoft y Windows y Office, se vinculan muy bien. Entonces, por supuesto, esto me parece que está bien. Ahora, yo lo utilizaría, yo no vendo por Instagram. Okay, yo prefiero tener mi tienda virtual con mi carrito de compras y tengo ahí un enlace para que la gente me contacte vía correo o vía alguna red social o vía Telegram o vía WhatsApp incluso si quieren. Es decir, yo tengo otra visión distinta, pero hay gente pues que nada, pues Instagram y WhatsApp y Instagram y Facebook tal, está bien. Al que le gusta eso, chévere. Particularmente yo no lo uso, pero bueno, ahí está. Ahí tienen esa nueva función, esa vinculación de Instagram con WhatsApp. Vamos a ver otra noticia y también tiene que ver precisamente con esto. WhatsApp pide disculpas. Esta noticia, WhatsApp. ¿Qué opina la compañía sobre la migración de usuarios a Telegram y Signal? Ajá, esto lo estoy leyendo acá de un periódico que dice: la última vez que WhatsApp publicó sus nuevas políticas de datos, millones de usuarios se fueron de la aplicación más famosa de mensajería para pasarse a Telegram y a Signal, dos aplicaciones muy similares que brindan otro tipo de beneficios. Sobre esto, opinó la compañía en la última publicación que hicieron en su blog oficial. Esto está publicado en el blog de WhatsApp y dice así textualmente: hemos visto que algunos de nuestros competidores han alegado que no pueden ver los mensajes de sus usuarios. Pero si una aplicación no ofrece el cifrado de extremo a extremo de manera predeterminada, eso significa que los mensajes pueden ser leídos por terceros. Otras aplicaciones afirman que son mejores porque recopilan menos información que WhatsApp. Miren, esto a mí me sonó a una pataleta de niño malcriado, porque Signal y Telegram tienen mejores opciones que WhatsApp. Por favor, a ver, Signal por defecto trae el cifrado extremo a extremo y en Telegram lo activas si quieres. Es decir, te da esa libertad. Entonces, que WhatsApp venga y nos diga en su blog oficial esto, a mí me parece una soberana ridiculez y malcriadez. Pero está bien, ellos tienen que hacer un comunicado oficial. WhatsApp también se refirió a las miles de quejas que recibió por el anuncio sobre su nueva política de datos. Y entonces dice textualmente, estuvimos reflexionando sobre cómo podríamos haber comunicado mejor esta información. La cagaron, WhatsApp, la cagaron. Queremos que todas las personas estén al tanto de nuestro compromiso continuo con la defensa del cifrado de extremo a extremo y con la protección de la privacidad y seguridad de nuestros usuarios. Bueno, de verdad, miren, reflexionaron, pero la cagaron duro y la gente se les fue y la gente está molesta y por allí les viene un pao pao antimonopolio. Así que, bueno, todo se resuelve con billetes. Así que vamos a ver cómo termina de ir esto. Los que descubrimos otras herramientas desde hace tiempo, no desde ahorita. Sabemos que estamos mejor en otros espacios digitales, así que bueno, suerte con eso, Zuckerberg. Yo, sinceramente, les digo, suerte con eso. Yo estoy bastante decepcionado de las políticas de Instagram, de WhatsApp y de Facebook. Y bueno, ahí tienen, aguanten. Aguanten su barranco, como decimos acá en Venezuela. Y por último, también anunció WhatsApp que en las próximas semanas se publicará un banner en la aplicación de WhatsApp con mayor información para que todas las personas puedan leerla cuando lo crean conveniente. Y dice así textualmente: incluimos información adicional para tratar de abordar las preocupaciones que hemos escuchado. Después de un tiempo, comenzaremos a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para poder seguir usando WhatsApp. O sea, estos le echaron mierda al ventilador, pues. O sea, le van a decir a la gente: mira, papá, si quieres seguir usándonos, acepta, a juro, sí o no. Así, o sea, esto hay que decirlo así sin censura, señores. Entonces, bueno, lamentablemente estas son las aclaratorias que hace WhatsApp en su blog oficial. Y bueno, ellos van a reflexionar y igual le dicen a la gente con la pata en el pescuezo: tienes que aceptarlo si quieres seguir disfrutando de mis servicios. Y es verdad, lo hemos hablado muchas veces en las conversaciones sin censura por allá por mi canal de Telegram, que bueno, esto es un contrato de adhesión. Y las herramientas, las empresas, las corporaciones nos dicen: bueno, si tú quieres seguir aquí, papá, acepta, si no, chao pescado. Y es verdad. Y bueno, los usuarios debemos entender que tenemos el poder de decisión, el poder de decidir si me quedo aquí o me voy a otro espacio en donde me sienta mejor tratado y más tranquilo. Punto, punto, punto. Y siguiendo hablando con esto de generar plata, Telegram, mensajería y dinero, esta noticia me encantó. Esta noticia me encantó y dice así: los canales de Telegram, la nueva alternativa a OnlyFans. Todo el dinero que gano es mío, sin comisiones, dice alguien a quien entrevistan. Leo rápidamente la nota por encima. Igual ustedes saben que tienen acceso a todos estos links acá en el post del podcast. Y dice así: OnlyFans estuvo durante meses en boca de todos. Fueron días en los que la pandemia ya se había convertido en una realidad que vivíamos a diario. Y en medio de noticias sobre el coronavirus, aparecían aquellas centradas en esta red social que funciona con una suscripción para tener acceso total al material de los creadores de contenido. Como todos sabemos, OnlyFans se convirtió en una red social porno. Aunque no fue centrado o pensado solamente para ese contenido para adultos, ya sabemos toda la putería y todo el desnalgue que hay ahí en OnlyFans, ¿sí? Lo que llamaba realmente la atención fue que una gran parte de esa propuesta era erótica o porno. Me estoy adelantando a lo que dice aquí el artículo. Contenido triple X a la carta. Ahora la plataforma ya es conocida, aunque no es la única manera de conseguir este tipo de contenido exclusivo. En medio de una vorágine de descargas de Telegram, los canales de la aplicación de mensajería se han convertido en una alternativa a OnlyFans. A ver, les explico porque yo tengo mi gordi fans. No, mentira. Yo tengo Patreon. Y OnlyFans es más o menos el mismo modelo de negocio. Es decir, tú te metes, creas tu perfil, ¿sí? Y empiezas a compartir contenido y estableces tarifas. Entonces, de esas tarifas que tú establezcas y lo que empieces a generar, tú tienes que pagar una, ¿cómo se llama esto? Una comisión, por supuesto. Las de Patreon pues son variadas desde un 5%, tal, no sé qué más. Pero la de OnlyFans, estos sádicos te cobran nada más y nada menos que el 20% de lo que tú hagas allí. El 20%. Entonces, bueno, ha habido gente que ha dicho: no, chicos, yo me voy por otro lado. Y está genial esta propuesta de Telegram. Bueno, les voy a continuar leyendo porque está bien, bien interesante. Mia, es decir, una chica, no sabemos si es su nombre real, empezó a subir este tipo de contenidos cuando empezó la cuarentena por no tener trabajo ni dinero. Ponen aquí entre comillas. Sí, Mia, pobrecita, no tiene trabajo ni dinero, pero tiene culo y tetas. Y bueno, ella lo va a enseñar en OnlyFans. Mia no pudo meterse a Community Manager. Mia no pudo ponerse a redactar. Mia no pudo ponerse a dar charlas motivacionales. Mia no pudo meterse a coach. Mía se metió a puta en OnlyFans. Pero bueno, eso lo hablamos otro día. como la mayoría de personas que toman esta decisión, decidió abrir una cuenta en OnlyFans, pero meses después se pasó a LoverFans, que es otra herramienta similar a OnlyFans, una red social que se dedica exclusivamente a contenido para adultos, pero que es primo hermano de OnlyFans. Sin embargo, su canal de Telegram es lo que le da mayor rentabilidad. Y aquí donde está esto interesante. Las descargas de la plataforma han subido como la espuma de Telegram por las nuevas políticas de WhatsApp. Y Telegram ha conseguido arrinconar a la aplicación de mensajería más descargada de todo el mundo. Hablamos de WhatsApp, que ahorita quería reflexionar y se sentía triste y tal. Y bueno, los canales de Telegram sin intermediarios. Mía decidió abrir su canal en Telegram porque no hay intermediarios en los pagos. Así que bueno, pues monetiza por ahí y dice: todo lo que gano es mío, sin comisiones y sin darle un porcentaje a nadie. Y esto está genial. Y les voy a dar un tip, que esto lo explico yo en mi taller de Telegram Marketing. En Telegram está prohibida la pornografía. Y Telegram supervisa, está prohibida la pornografía, la violencia, el acoso, el spam, el bullying, todo este tipo de cosas. Pero en Telegram se manejan los canales y los grupos públicos y privados. Telegram supervisa personalmente o directamente, digamos, los canales y los grupos públicos, porque tienen acceso a ellos, son públicos, pero los privados no. Es decir, que si tú abres un canal privado y empiezas a compartir tu contenido erótico por cobrar una comisión, o mejor dicho, por cobrar una membresía, pues chévere, o sea, no estás incumpliendo ninguna norma, a menos pues que, mira, empieces a hacer algunas cosas que esté de verdad demasiado loca y la gente se mate y se corte el pipí o qué sé yo, y ahí pues la gente puede denunciar tu canal y te lo pueden cerrar. Pero si no estás haciendo nada más allá de lo normal, de cóncavo y convexo, pues nada, monetizas por allí. Yo tengo un canal premium, el canal premium de Social Media Sin Censura. Entonces, pues por supuesto que está bien, monetizas, es un espacio privado, tienes contenido exclusivo para los que paguen tu membresía y listo, y fino. Entonces, pues nada, ya saben, puedes monetizar con Telegram, tienes tu OnlyFans, pero que no es OnlyFans porque no tienes intermediario. ¿Qué tal? Esto está genial, genial, genial. Y miren, ya para cerrar con estas noticias de la semana, las salas de Clubhouse no son tan privadas o efímeras como crees. Sí, bueno, esto fue un mini escándalo que surgió esta semana. Les leo rápidamente. Durante este fin de semana, Clubhouse detectó que un usuario compartió el audio de varias salas en una web de terceros, rompiendo el propósito original de la aplicación e invadiendo la privacidad de los usuarios. Ah, y este tema de que invaden mi privacidad y violan mis normas es un tema que ahora está en boca de todos. Tienen 20 y pico de años usando internet, redes sociales, blogs, Facebook, MySpace, Gmail y todas estas cosas. Y ahora la gente se da golpes de pecho y dice: sí, invadieron mi privacidad, violaron mis datos. Ahora sí la gente se da golpes de pecho. Pero bueno, está bien. Durante este fin de semana, un usuario ha conseguido desviar el audio de algunas salas de Clubhouse hacia un sitio web de terceros, tal y como apunta la página Bloomberg. Esto infringe las normas de la aplicación, donde queda completamente prohibido almacenar, distribuir o compartir el contenido fuera de la misma. El usuario que se saltó a estas normas fue expulsado de la plataforma por llevar a cabo esta acción. Así que el carajo construyó su propio sistema en torno al kit de herramientas de JavaScript utilizado para compilar la aplicación Clubhouse. ¿Qué tal? Entonces, bueno, y ahí explican y tal, y todos los mecanismos para proteger los audios. Lo bueno, y les mencionaba hace un momento, que estas salas de streaming de audio son efímeras, esto no queda grabado. Pero bueno, nunca puede faltar algún genio, algún geek o alguna persona que quiera dárselas de vivo o dárselas después de super especialista tecnológico y lo grabe y lo filtre como sucedió, como en efecto sucedió. Así que bueno, no se preocupen. O sea, si usted no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el drama y cuál es la preocupación? Disfrute, disfrute de su vaina, de su life, comparta, hable, eche vaina, aprenda, dé cursos, monetice y ya. Y bueno, este tipo de cosas sucederán, les reportarán y se corregirán. Pero dejen el drama. Mi mensaje aquí es: dejen el drama con el tema de la privacidad, porque de verdad que la gente se pone fastidioso. Ay, me violaron, me siento sucio. Dejen la ridiculez, vale, dejen la ridiculez. Así que bueno, ya dejamos. Aquí finaliza el recorrido por las noticias de esta semana del social media y la tecnología. Les voy, vamos con las recomendaciones del día. Les voy a dar mis recomendaciones de una app, un blog y una cuenta. Vamos a comenzar con ¿qué? Vamos con la app. Una app que recomiendo muchísimo y tomen nota, igual yo les voy a dejar el link de esto acá en el post del podcast, es la herramienta de almacenamiento en la nube Digoo. ¿Qué es eso, Rubel? Bueno, les cuento. Para la oreja y escucha. Digoo es una herramienta en la nube, así como Google Drive, así como Dropbox, ¿ok? En donde puedes almacenar y puedes tener 100 gigas de almacenamiento. 100 gigas, ¿ok? Yo ahorita tengo 160 porque he ido invitando gente. Entonces les voy a dejar aquí el link de Digoo para que se registren y ustedes puedan invitar a otras personas y puedan tener más espacio. ¿Cuánto les da Google Drive? 15 gigas. ¿Cuánto les da Dropbox? Creo que les da 4 gigas o 6 gigas, una cosa así. ¿Cuánto te da Digoo? Te da 100 gigas y además esto puede ir subiendo. Hasta 500 gigas. Podemos llegar, si invitamos más gente, podemos llegar hasta 500 gigas. Así que bueno, esta aplicación es bien chévere. Subes ahí tus fotos, tus videos, tus cosas. Está en inglés la herramienta, no está en español. Pero mira, nada, pues nada que no sea fácil de entender, de manejar. Ah, no, vale, estoy aquí entrando y sí, mira, le pusieron la opción de español. Qué bien. Bueno, eso en su plan gratis. Si lo pones a tu plan, si te pasas a un plan pro, bueno, puedes tener hasta 1 tera, 2 teras de espacio en la nube. Bueno, esto es una brutalidad de espacio. Bueno, gente que pueda manejar quizás mayor información, mayor cantidad de datos, etc. El único defecto que yo le veo a Digoo, y esto se los dejo bien en claro, es que no puedes subir archivos más grandes de 500 megas. Es lo único. Es decir, si tienes algún archivo muy grande, un video, una cosa, y pesa más de 500 megas, Digoo te da un error y te dice, este archivo pesa más de 500 megas, si quieres subir un archivo más grande tienes que tener un plan pago. Así que ya sabes, si eres de los que tiene videos o fotos de muy alta resolución y pesan más de 500 megas, no lo vas a poder subir en Digoo. Así que bueno, busquen otras opciones o paguen. Pero de verdad está súper, súper chévere esta aplicación del día, se las recomiendo. Yo la utilizo mucho y por acá les voy a dejar el link para que se registren y tengan una nube alternativa. Yo utilizo Google Drive, utilizo Dropbox, utilizo Mega, utilizo Digoo y utilizo Telegram. ¿Qué más quiero? Tengo nube ilimitada en Telegram, tengo Digoo. Así que bueno, hay que tener varias opciones, mi gente. Hay que tener muchas opciones. Vamos con la recomendación del día, el blog del día o el sitio web del día. Tomen nota. Esta web me encanta, es un blog que recomiendo de un colega del área digital. Él no sabe que yo lo leo y lo sigo, pero se lo voy a hacer saber luego que grabe este podcast. Y es Juan Carlos Mejía Llano. El blog en cuestión se llama así como el juanc.mejia.com. Él es español, es un consultor y speaker de marketing digital y transformación digital. Me encanta esto, su blog bien chévere, su página web bien bonita. Y bueno, él da consultorías, da conferencias, da cursos, así como hago yo y como hacen muchas personas acá en Venezuela. Y bueno, pero tiene un blog muy, muy chévere, muy, muy bueno. Estoy ahorita en la portada de su blog, se los recomiendo. Les voy a dejar el link, como siempre, acá en el post. Y bueno, nada más les leo los artículos que pueden conseguir en la portada. De verdad que este blog y este colega, este pana español, es excelente, excelente. Los últimos posts que publicó Juan Carlos Mejía. ¿Por qué Google Cloud puede ayudar a la transformación digital de las empresas? Está excelente. Y bueno, estamos hablando de la nube precisamente, ¿no? ¿Cómo rellenar una hoja de vida para un empleo en marketing digital? Excelente post. ¿Cómo convertirte en consultor de marketing digital desde casa? Bueno, este artículo está excelente. 5 consejos originales para mejorar el posicionamiento SEO de tu contenido. Ah, bueno, los que generamos contenidos, los blogueros. Digital Retail 2020, la conferencia online gratuita que no te puedes perder. Esto fue en diciembre. Una conferencia en la cual hubo un poco de cracks y entre esos estuvo Juan Carlos. Videomaker de Design AI o Inteligencia Artificial. Crea tus videos rápido y fácil. Aquí él habla de esa herramienta para crear videos. En fin, como ven, bueno, nada, excelente contenido van a conseguir aquí. Además, él ha escrito varios libros, escribe en otros blogs, escribe aquí en su blog. No, de verdad, les digo, Juan Carlos Mejía Llano es excelente profesional. Este blog yo lo leo desde hace unos cuantos años, por lo menos 4 o 5 años. y siempre tiene cosas excelentes en su blog que les va a servir muchísimo si ustedes trabajan en el área digital. Así que ya saben, blog del día, Juan Carlos Mejía Llano, juancmejía.com, se los recomiendo. Ajá, y bueno, ahora vamos a recomendar la cuenta del día. Presten atención que tengo aquí uno que me encanta, este pana, y vamos a YouTube. No es cuenta de Twitter, no es cuenta de Instagram, YouTube. En este momento váyanse a YouTube. Y la cuenta que les quiero recomendar la descubrí el año pasado en pandemia, viendo pues esos momentos críticos de estar encerrado, ¿se acuerdan? Abril, mayo, junio, cuando estaba dura la cuarentena, que por eso no se podía salir y nada, y todas las calles vacías y las ciudades desoladas. Bueno, uno se volcó completamente a estas plataformas de streaming, a YouTube, a Twitch, a Netflix, a ver películas, a ver series, a buscar cosas. Y en esa búsqueda di con Alex Tienda, mexicano, un pana, de verdad que tiene un canal excelente, tiene 2 millones de suscriptores. Y bueno, nada, él es travel blogger, anda por el mundo, buenísimo. Yo lo descubrí porque en ese tiempo, el año pasado, vi sus videos antes de la pandemia, de que él se fue a visitar Corea del Norte. Y bueno, fue excelente. Y se hizo un seriado como de 10, 8 videos por allí. Espectacular. Y bueno, él se hace seriados. Y a que no saben, ahorita está haciendo un seriado de Venezuela. Ya lanzó el episodio 1. El carajo se vino para Venezuela. Miren, es dramático. Es dramático. Además que bueno, el Alex comparte cosas buenísimas. Él es fanático, creo que maneja, es piloto de avión también. Entonces habla de aviones, habla de los aeropuertos. Este travel blogger, así como Luisito Comunica, que también sigo Luisito y otro día hablaremos de Luisito Comunica. Pero Alex de verdad es excelente, a veces hace lives y responde preguntas en vivo. No, es un pana de verdad súper carismático, súper abierto. Es muy, muy, muy chévere. Además que bueno, a mí me encantan los canales mexicanos y de verdad se los recomiendo. Ya él lanzó el primer episodio de Venezuela y es dramático, les decía, ver ese cambio. Vienes de un país en donde funciona todo, que hay luz, que hay servicios, que hay agua, y cuando el carajo llegó a Venezuela se vio el cambio. Bueno, vayan y ven, les voy a dejar aquí el link a su canal, es excelente. Alex Tienda, una cuenta que les recomiendo, sin duda alguna, tremenda recomendación. Y bueno, ya para cerrar este episodio, este programa de la semana de Social Media Sin Censura, vamos por supuesto con la frase del día. Y les dejo esto aquí, les leo textualmente. Y dice así: si dejas a los clientes insatisfechos en el mundo real, se lo dirán a 6 amigos. Si haces lo mismo en el mundo digital, cada uno de ellos contará con 6.000 contactos. Esta frase la dijo Jeff Bezos, el CEO de Amazon.com. Así que ya saben, no la caguen en digital. Si antes en vivo la gente se arrechaba y se molestaba y se lo decía a sus amigos, ahora en digital la gente se lo dice a mucha gente más. Así que esforcémonos por dar mejor servicio, mejor contenido y mejor atención por estos medios del mundo digital y bueno, por el social media en general. Así que bueno, gente, gracias por estar allí una vez más escuchando su podcast favorito, Social Media Sin Censura. Recuerden que bueno, Social Media Sin Censura está en Instagram y está en Telegram. Por allá pueden ir, seguir, suscribirse, compartir, pueden unirse al chat que tenemos allá. Y bueno, con muchas actividades que yo hago, comparto contenidos, hago encuestas, doy respuestas. Estoy preparando el relanzamiento de mi grupo premium de Social Media Sin Censura, donde vas a tener atención personalizada y contenidos exclusivos para ti. Así que bueno, ya lo saben. Gracias por estar allí semana tras semana escuchando el podcast y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.